todos tras la línea. Por favor, dispénsense. Oh, no estamos jugando. Vete a casa que estás molestando. A mí me da igual quién seas, de dónde vengas. Falsa alarma, Casey Otto, de aquí preparados para que digas ¡mierda! Y tú aquí estás, Steven, siga el camino igual. Solo me falta la pistola, el pelo largo y hacerle una coleta. Reza, te voy a arrestar por jeta. Si no conectas, si no lo ves claro, prueba con setas o absenta. Molestarte no es molestia, base de hostias. Somos bestias, mustias en fiestas de All Stars. Tu cólera es esta, mirate a mí. A los ojos lo llevo contorno como Marilyn Monroe. Pongo el flow aquí, la base es de Jordi. Tengo muchas cosas que decir por hobby. Este disco es una anthology. Pito acróbata en equilibrio y la cuerda floja sin red. Solo pedazos punzantes de vídeos para verlo en 3D. Quien me siente bien de nivel, los manejo como a títeres sin cordel. Consigo que ninguno aquí actúe. Piensen, ceden, apuéstense después de verme. Suerte a quienes respeten, ver a este ser perenne. Escucha mi voz solemne, nunca podrás poderme. Intenta ganarme y acabarás por chupar mi ojete. Márchense de aquí, no hay nada que ver. Acabo de cargarme a Van Helsing sin darme cuenta, le di. Ya ves, nada que hacer contra esta bestia como el Yeti. Soy de los que sobrepasan los límites. Este hit es leve. Cuando coja el micro y grave o simplemente pruebe, la plebe es la que sabe y se conmueve. Javier bebe, bebe aunque no tenga sed. Comprueben, no soy el 9, soy el campeón. El panteón de tu canción. Como Sánchez traigo la acción. Pilla tu ración de mí. Eyaculación. Vení. Toyacos en el mic para mi colección. Os doy una lección de dicción. Mi dirección. Un cabrón. Punto com y soy Dios en mi religión. Yo tengo el don. Don. ¿De coño estás? Estás. Quedao tonto por mi puto flash. Mi rima es perfecta. La simple y directa. Mi metáfora también es brutal cuando se detecta. Buscando el néctar de la flor más recóndita. Subo a lo más alto por la miel que la conquista. Mi musa es artista y es muy lista. Yo soy el flautista de Hamelin, negrista del hip hop. Mi frista es crista. Aquí está el equipo. Transporta tu nicho hacia la cripta. Me explico, no hay método ni orgullo que resista. Reparto para todos como un comunista. Pista que aterrorizo, llega el samurai. Voy a cargarme MCs en un please como Shohai. MCs de carne y hueso impredecibles. Lo que digo, lo que siento no es tocable. Soy sensible, así que siente el bombo. Caja y déjanos en paz. Dibedi Cachineas nos trajeron más ideas. Cuando escuches esto, vete a casa. Ponte a escribir. Llega su cuaderno y ¿qué le pasa? Se quiere morir. Pues que se muere. Vete a casa. Eso le decía yo ayer al rellenito, vete a casa. Me fui a casa, ¿eh? ¿Te fuiste a casa? Hombre, efectivamente. ¿Dónde está el dinero? En la hucha. ¿En la hucha? Sí, está en la hucha, hermano. ¿Y el taxi que estabas parando cuando nos estábamos yendo ya? Pues, macho, pues para ir a casa en taxi, por lo menos. No, para ir a casa en taxi no, porque el bingo está en Pista Alegre, estábamos a la de casa. Me dolía un poco el tobillo, niño. Te dolía un poco el tobillo, ¿verdad? Te noto y con cojera, no habrá bebido, ¿no? Que va, mira. No, tú a casa. No huele a nada. Vete a casa. Madre mía, anoche la que liamos en el bingo. Madre mío, mía, qué espectacular la primera vez que me toca algo. Que mira, las lágrimas se me caían. En caía, el bingo, el 55, yo decía el 55, que al final no sale la bola. Es mi número, es mi número. Claro que es tu número. Efectivamente. Y ya lo vi, lo demostraste, ¿eh? Sí, sí, yo te puedo hacer una movida de esto que, como el código Da Vinci, niño. Y te demuestro que 55 es mi número. Jesús, pues no, vete a casa, pura. Vete a casa. Era el tema también de Falsa Alarma, Tote King y KCO. En el disco de Falsa Alarma, el último, Alquimia, sonaba así, aquí en Radio Tarascá, ya sabéis, una semana más. Estamos en el programa número 13, en la www.lacepcion.net. Y cómo no, con las agujas estrambóticas de la Taco Styling, directamente desde la Avenida de los Poblados, su primo. Hoy tenemos el programa cargadito, tendremos aquí al gitano, a Gitano Tomás, con su hijo Richard. Claro, me ha dicho que iba a subir, claro, ¿no ves que su niño el otro día tocó aquí la canción? Y, ah, dicho, claro. Y le dijimos, pues súbete cuando quieras, que tiene otra canción nueva. Tú la has visto, ¿no? Y te la ha dicho. Esta mañana me ha dicho que mi niño tiene otra canción nueva que quiere. Y digo, pues venga, digo, ya estamos allí. Qué ilusión me tendremos hace. A Barry Harper, sí. Tendremos, cómo no, la carretilla del cañete, el tema rock de la semana. A ver desde qué obra nos viene esta vez. Y cómo no, a lo último también, Supri, al Andarríos, al Chicholás, desde el Charco La Ropino, explicándonos un poquito lo que es la perca negra. ¿La perca qué? La perca negra. ¡No me digas! ¡Suéltala! ¡Eso se la come, zarigüeya por aquí, como siempre! ¡Mira qué bicho! ¡Qué alegría verte! ¿Sabes que no tocó el bingo ayer, mi charracón? ¿Sí? A ver si le compras algo a la zarigüeya con el bingo. ¡Cómpraselo tú, que te ha tocado a ti! ¡Cómprale algo, muñequito! ¡Ay, macho! Estáis rodeados de fuego, agua ardiente está en el queo. Se están achicharrando los que venían de regaleo. Unos se vuelven majada, a los más flojos les da el mareo. Otros corren como en Columbine, no es la hora del recreo. Los más echados pa'lante se han quedado atrás del todo. Como Kevin Spencer, les he dejado a todos sin voz. No pueden soportar tal crueldad en el micrófono. Y espasmo tras espasmo, desesperan por oxígeno. Pero solo inhalan gases letales ahora. Efectos secundarios llegaron sin demora. La piel a tira y en carne viva. Alcohol, coral y sobre cables pelados. Dan mil vueltas por hora. El panorama es desolador. El caos reina en el aire, se respira dolor. El sufrimiento de esta especie en peligro de extinción no conseguirá poner fin a esta sesión. Con Loma en el micro, no hay tregua. MCs que vienen, se van pisándose la lengua. Buscaban algo fuerte, una experiencia nueva. Y ahora necesitan el caballo más que la yegua. Guerra de estilos con micros, dinilos, sprays y parques. Si quieres subirte, pues dilo. Guerra de estilos, MCs y DJs, escritores y breakers, hip hop siempre en vilo. Guerra de estilos con micros, vinilos, sprays y parques. Si quieres unirte, pues dilo. Guerra de estilos, MCs y DJs, escritores y breakers, hip hop siempre en vilo. La cosa se va a poner muy fea por aquí, señores. Entren en casa, escondan niños y mayores. Administren bases, amplis, auriculares. Que se escuche este pepino en todos los lugares. En la selva, en la ciudad, en los manglares. Yo soy la bomba que revienta, no hay quien me pare. Mis ondas expansivas destrozan tus tímpanos. Llevo un micrófono como símbolo. Guerra de estilo 2003 es el año. Pa' los moros, pa' los negros, los gitanos y los payos. Se viene abajo el escenario y yo no me callo. Mis rimas fulminantes son como un rayo. Así que tiemblen, ustedes tiemblen. Esto es el caos. Tengo el plan diabólico perfecto, todo controlado. No my plan T, están a mi lado. Sonido gordo en tu cara, en tu cuello vaciado. Guerra de estilos con micros, dinilos, sprays y parques. Si quieres unirte, pues dilo. Guerra de estilos, MCs y DJs, escritores y breakers, hip hop siempre en vilo. Guerra de estilos con micros, dinilos, sprays y parques. Si quieres unirte, pues dilo. Guerra de estilos, MCs y DJs, escritores y breakers, hip hop siempre en vilo. ¿Para qué voy a batallar? Si sé que voy a ganar. Es tu largo de aquí que al final te voy a humillar. Voy a nominar, te voy a sacar con dos pinzas. No te quiero ni tocar. Ay, sucio, es que hoy no te vas a lavar. Sucio de tu ira, estás sucio de envidia. Te van a salir dos cuernos cual toro de lidia. Manipulado, descontrolado, encaminado hacia el desastre por no haberte dado cuenta, percatado. Tu estilo lo he dejado cao, y eso que me lo has copiado. La imaginatividad por su ausencia ha brillado. Se fue, desapareció, dejó sin color tu cabeza. Aún así quieres tú seguir peleando, pues reza. Yo no voy de duro, yo no voy de chulo. Soy duro, soy chulo, yo no te lo disimulo. Guerra de estilo pa' quien tenga el estilo. Un respeto pa' los DJs que pinchan en vinilo. Guerra de estilo con micros, vinilos, sprays y parques. Si quieres unirte, pues dilo. Guerra de estilos, MCs y DJs, escritores y breakers, hip hop siempre en vilo. Guerra de estilos con micros, vinilos, sprays y parques. Si quieres unirte, pues dilo. Guerra de estilos, MCs y DJs, escritores y breakers, hip hop siempre en vilo. Estrambóticamente, directamente. Hola, Sabujas Estrambóticas. Es Ari, Noma, Franti en Guerras de Estilo. ¡Venga, hombre! En el último disco de Ariana Puello. ¡Todos ellos! Todos ellos juntos, haciendo Guerra de Estilos. ¡Joder, qué bonito, eh! ¿Lo visto, no? Guerra de Estilos, qué buen nombre he puesto ahí, ¿eh? Joder. Pero nada de guerra, o sea, no tiene nada que ver con la guerra. No, no tiene nada que ver con la respeto, guerra. Respeto, respeto. Competición, mano, a la hora de hacer trabajo. Efectivamente. Competi. Oye, rellenito, no veas el otro día. ¡Joder, vaya semanita! Te enteraste de que estuvimos en la cadena SER, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Ha visto a nuestro compadre Tony, Tony Garrido, ¿eh? Lo está escuchando. Lo escuchaste de... Sí, efectivamente. Claro. Bueno, lo escuché, estaba escuchándolo, pero estaba en un sitio, no te lo voy a contar. Bueno. Ya te lo contaré en otro momento. Sí, te iba a haber dado un toque para que viniera, pero como vi a Fabián, dije, pues mira, me voy con Fabián también. Como estábamos hablando del Besoya y claro, que nos claro. habían hecho una cosilla, nos había preparado allí sí, Tony. Sí, sí, sí. Una cosilla con el Besoya y demás. Sí, sí. Pues digo, pues llevamos a Fabián y así. Yo estuve con el Chevita. Estuviste con Chevita, sí, ¿no? Sí, estuve por ahí. Bueno, nosotros vamos a estar, creo, casi todas las semanitas por ahí, un día a la semana. No me digas. Sí, que se han tirado el rollo, nos van a hacer ahí un... ¿Ah, sí? ¿Yo también puedo ir? Venga, un día te llevamos. Venga, más. Vale, ilusión, macho. Te... Pero sin el Chemita. Pues es que Chemita, macho, se apoya y se le quedan las cosas pegadas. Por eso te digo, y ahí hay control, que claro. Fabián se quedó loco. Cuidado, llegó con la boina, llegó con la garrota, bueno... ¿Le levantaron la boina y todo para mirarle de ojo? No, no, tanto como eso no, pero que hacía tiempo que no llegaba allí, que no salía del barrio. Bueno, no voy a que tenemos que ir a esta Gran Vía. Estaba flipado, hombre, ¿no? Flipado, se quedó loco. El otro día casi me pilla por ahí, por la calle por banda. Sí, no, para lo de los libros. Me hizo un giro así, ¿no? A ver si le devuelven los libros a Fabián. ¡Los tengo, Langui! ¡Te lo juro! Bueno, te lo digo. ¡Los tengo! Este programa no va a venir, pero como venga el próximo día y me diga que no lleva los libros... ¡Que los tengo, Langui! A mí, palabra de hombre, palabra de hombre. ¡Palabra de rellenito! Y mira quién llega por allí, mira quién llega por allí. ¡Ay, que ya lo estoy viendo entrar! ¡Nuestro amigo y su hijo! ¡Ay, que ya le estoy viendo! ¡Ay, Tomasito, Tomasito! ¡Ay, Tomasito! ¡Tomás! ¿Qué pasa? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué tal, compadre? Aquí estamos, haciendo programita. Oye, muy bien. No has tenido problema para entrar, ¿no? No, hombre, no, porque como ya me conoce y venía con el niño, dice, no creo que se venga así la con el niño, ¿no? Richard. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal? Richard, ¿qué pasa? Oye, ¿escuchaste ese programa el otro día? ¿A que te llama Juanma? Sí. Ah, me lo ha dicho uno de mi clase. Tú siempre me llamas Langui. Ya, pero como me lo dijo, digo, se voy a decir, no me sé verdad que se llama Juanma. Me has dicho lo de la clase, que por eso, a ver, ¿qué tal? Que en el otro programa te dijimos que ibas a empezar, ¿no? Llevas ya 2 semanitas en el cole, ¿qué tal? ¿Te estás integrando bien? Bueno, bien, un poquito. Nada de peleas, ¿sí? No, yo no tengo con nadie, rellenito. Bueno, vale. Oye, ¿qué tal? ¿Estáis haciendo cosas? ¿Qué? ¿O habéis empezado con trabajo manual o a leer? O porque... Bueno, es que el niño... Papá, que me está preguntando a mí. Venga, vale, bueno, déjale tomar, déjale. Habla ya, Richo. Es que mira, a nosotros cuando vamos al colegio nos ponen pastelina y nos dejan también con las pinturas, para los números y todas las cosas, pero lo de hecho de sumar. Porque a mí me ponen con las pinturas porque a mí suma me aburre. Hombre, ya claro que te aburrirá sumar, como a todos, pero a ver si me entiendes, habrá que aprender a sumar, a dividir, a multiplicar, a restar, a leer, a escribir. Pero es que me tiene manía, a mí se coge pastín y vete allí al rincón, porque soy gitano. Pero bueno, ¿y eso cómo es? No creo que sea no, que no, lo que pasa es que eres un bicho, y seguro que le tira la plastilina a los demás. O sea, que lleva... Pero porque se mete conmigo. Mira, como te coja, te voy a coger y te voy a reventar. Tú dedícate a lo que tienes que hacer. Pero papá, que yo lo que tengo que te dedicas a lo que tienes que hacer, hombre. Déjale, Tomás, déjale, coño, no le des al niño. Es que es verdad, Langui, que me muera. Lo que sí es que 2 semanas que no se puede ir al colegio en el curso que está ya. 2 semanas que lleva y que esté castigado ya en el rincón. Y con plastilina ya con como es de mayor. Richa, no le gusta, ¿verdad? No te gusta, Richa, la escuela. No llores ahora, hombre. No llores, hombre. Ven aquí, mira, que te voy a decir una cosa, mira. Oye, pues te digo, Richard, no me llores más. Richard, ¿sabes que canta mucha gente en el foro diciendo que le gustó la canción que te cantaste? Y que y por eso, y que nos han dicho, oye, pues a ver cuándo vuelve a cantar la canción. Ay, si qué arte. Sí, ha venido gente. Sí, mucha gente preguntando a que si rellenito sí, en el sí, foro. Vale, oye, que eres Richard. Joder, bastante gente, ¿eh? Y este chaval tiene futuro. Yo que Juanma, aquí te iba a buscar a ti. Tú. Pues mira, lo que vamos a hacer, que me ha dicho tu padre que has compuesto otra canción, ¿no? Bueno, una cocina que me he inventado. Pues desde aquí, lo que vamos a hacer es, cada vez que vengas, las canciones las vamos a grabar. Vale, y vamos a grabar una maquetilla y la vamos a presentar. Ah, ¿vale? Muchas gracias. La vamos a presentar a ver si a las compañías, como nosotros tenemos mano y demás, pues por lo menos llamar a la puerta y dejarlas encima de la mesa del despacho. Pues muchas gracias. Vale, pero tienes que currártelo. En ya la escuela, tienes que currártelo, Richard. En la escuela. Ay, ay, qué arte. Ay, hay, aquí hay ay, un trato. Si tú te lo curras. Tomás, muchas gracias Tomás, por esta oportunidad. Mira, Tomás, pero no, yo... No, compadre, que muchísimas gracias. Lo que estás haciendo tú por mi hijo... No, pero mira, que yo te voy a decir una cosa. Vamos a hacer un trato, nada de hijo. Vamos a hacer un trato aquí, Richard, tú y yo, como hombres que somos. Aunque seas canijo, ¿vale? Desde aquí, si tú te comprometes a traer buenas notas cada trimestre, nosotros te grabamos la baqueta y la presentamos a medida de lo posible en las diferentes compañías. Ah, pues entonces apamos todo. Pues a ver si es verdad, en el momento que veamos que viene tu padre flaqueando, que estás castigado, que o que has dejado de ir al cole, no hacemos nada. ¿Vale? Palabra, vamos a darnos la mano, Richard. Vamos a darnos la mano, Richard. Dale la mano, Richard, Alangui. Bien. Ahí estamos. Y bueno, vamos a decir a la Daco Stiley, ahí, la Daco Stiley, la vemos atento, que nada, cántate, Richard, a ver qué temita. Era. ¿Cómo se llama, temita? No quiero soñar contigo. No quiero soñar contigo. Vamos para allá, Richard, campeón. ¡Vamos, Richard! De noche para estar yo contigo. Te vienes de noche y dices que soy migo. Soy el enemigo que baila en la noche. Olé. Yo solo te pido que sueñes conmigo. Habita azul, y yo quiero cantar la luna porque yo quiero. Quiero cantar la luna. Vamos, hijo. Quiero porque no vamos. Vamos, qué moto es. Quiero meter porque no quiero dar. ¡Ole, Richard! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué arte que tiene el Richard! ¡Ay, qué arte que tiene! ¡Que te como la boca, vale! ¡Ay, qué Richard! Oye, Richard, que... pero la canción es más larga, lo que pasa es que te hemos dicho que va a ir un poquito abreviando, ¿no? Tiene su segundo párrafo y demás. Y no veas las letras que tiene. Hay que así, ahora se ha puesto nervioso y se ha confundido varias no, veces. No, ya, ya. Pero bueno, que está muy bien. Que se pone nervioso. Lo dicho es lo dicho y el trato es el trato. Bueno, pero que no es malijo, no pasa nada, Richard, de verdad. Ah, eso sí, perdona. Oye, muchísimas gracias, rellenito, aquí te lo digo. Ah, bueno. Que me consiguió los libros todo para el niño, para el colegio. Efectivamente. Claro, es verdad, que lo dijiste muchísimas en otro programa. Muchísimas gracias, que mira, que si no llegase por él, el niño no tendría los libros. Nada, hombre, lo que quiera. Muchísimas gracias, rellenito. Sí, cuando he ido, si no soy una buena persona, yo tengo un corazón muy grande. Sí, sí, eso mira, te lo digo, ya eres compadre mío, fíjate. Vale. Ya lo que necesites me lo dices. Vale, compadre. Nos alegra que rellenito haya hecho una buena obra, la verdad. A saber de dónde los habrá sacado él, no le vamos a preguntar, no queremos saberlo. Pero bueno, todo sea porque Richard tenga sus libricos. Hombre, al cole. El niño tiene los libros, ¿no? Pues ya están. Muchas gracias. Bueno, Tomás, pues a ver, cuando quiera. El otro día vi a tu cuñado, el amador, el gitano mediador. Ya, sí, ya le vi. Y me lo dijo, oye, que como él sabe que está la asociación... Me dijo esta con el niño este, con el Languis. Sí, sí. Sí, le vi yo y me lo dijo. Oye, que yo me meto en el internet, allá abajo, en el curto, y que os estuve escuchando, que estuvo mi cuñado allí, mi cuñado Tomás. Que a ver a cuando... mí me están comiendo todos los días, que dice que le escucho a mi hijo. Dice, ole, que escuchaba a Richard. Sí, y dice, que le escuchó en el programa. Y que nada, que está como loco, que me ha dicho que a ver cuando le traigo un día para hablar de sus cosas y de sus rollos. Que digo que me estás diciendo tu Richard, cuñado. Mira, ven, te voy a decir una cosa. Ven, voy a dejar aquí a los hombres. Venga, llévatelo mientras, un ratito. Mira, llévatelo para que le enseñe a la gente. Vamos a jugar con ella. Que te digo, Tomás, que ahora que estamos nosotros, que me dijo tu cuñado que a ver cuando le subía. Me dice, oye, pues a ver si cuando me subes un día al programa y que me lo diga, que me venga a buscar el Tomás y yo subo para allá y hablo de las cocinas y de las cosas y de los hombre, rollos. Hombre, tú entiéndame, mi Juanma, no voy a subir, si tú permites, si tu consentimiento no voy a subir a nadie, ¿eh? Subo, ¿no? Entonces, pues mira, pues para el próximo programa te le traes. Venga, yo para, ¿vale?, el próximo te lo traigo. Te traes a tu cuñado, el amador gitano mediador. Vale, yo te lo traigo. ¿Va a venir el amador? Va a venir el amador. ¡Hombre! Oye. Amigo mío. Sí, le conozco. Efectivamente. Bueno, Tomasito, muchas gracias por haber venido, bueno, ¿eh? Venga, Juanma. Que el trato es el trato. Mira a Richard allí con la zarigüeya. ¡Estale quieto ya, hombre! ¡Me vas a morder! ¡Dale recuerdos al amado! ¡Deja ya el susto de este hombre que te va a morder! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, zarigüeya! ¡Hombre! No te preocupes. Perdona, Juanma, que si no sabes cómo son los niños. No, pero no te asustes que no muerde tampoco la zarigüeya. Bueno, Tomasito. Bueno, Richard, bueno, a ser bueno, ¿eh? Venga, y el trato es el trato, ¿vale? Venga, te vamos a seguir. Hasta luego. Con la seguida de las notas la y demás. Venga, Richard. Oye, que no me enteré yo que eres del Atleti, ¿eh? Venga. Aquí seguimos en Radio Tarascada, en Radio Tarasca, en www.lacepcion.net. Tuvimos a Richard y a su padre, el Tomás. Las agujas estrambóticas de la Daco Style están. ¡Qué fiel al niño! ¡Supri! Le das un euro, niño, y dice que es del Madrid. Aquino, mangurrino, apa que tu pepino, porque estorba. Anda, mira, aquí ojo al Fermín. Voy a ir a ver si tiene la Gijón Nation. ¡Hombre, Fermín! ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué pasa, rellenito? Oye, dame mi revista, dame la Gijón Nation. Pero que si la Gijón, si ya no me queda Gijón Nation, rellenito. Venga, hombre, por favor. ¿Cómo me dejas así? Ama, si tú tienes una por ahí escondida. Es que siempre te pasa lo mismo, rellenito. Siempre vienes a últimos de mes. Joder, macho, ¿cómo me vas a dejar sin mi magazine de Gijón? Con las mejores entrevistas, a lo mejor el grupo del Panorama Nacional, los póster, todo, macho. ¿Cómo me vas a dejar así? Si es que siempre vienes a última hora, rellenito. Lo que yo sí puedo hacer, si quieres, ¿por qué no te haces socio y te lo mandan a casa, joder? Pero es que yo no, estoy de aquí para allá y no tengo un domicilio fijo, macho. Pues la casa de un amigo, rellenito. Joder, es que cuando tengo pela yo vengo a comprártela, macho. Bueno, pues aquí no me queda nada, rellenito. Joder, pues el mes que viene... A primero de mes te pasas y tú sabes que la tienes, no te vengas siempre a último, rellenito. Pues el mes que viene estoy aquí el primerito, a por la Gijón Nation, ¡buah, qué flash! Gijón Nation, cómpratela en tu kiosco, loco, todos los meses lo tienes. Ahí estamos, en la www.latecion.net, Radio Tarascac, chulería. Chulería para chulería la mía, niño. La medida exacta. Me pueden llamar Sushi si quieres. Mucho mu. No me digas. Supri, suéltala, suéltala. Tengo esa seguridad, nena, mecánica fiable. Soy el chico de la piel suave, ¿quieres probarme? ¿Qué sabe? Escupe mi nombre. Ven, dame. Soy mucho muchacho y me mola sobrarme. Por eso están vigilándome, tratando de enredarme sin mirarme, reconocer mis cualidades, señalarme. Dime, ¿qué va a pasarme? Lo llevamos hasta donde se acabe. ¿Quién volverá y quién va a quedarse? El estómago me arde. Si no me has visto, no puedes imaginarme, chico listo. Intento mantenerme al margen, dejar que las cosas pasen, pero si siguen aproximándose, así van a lastimarse. Piensa lo que haces. Escupe mi nombre, pero ¿de qué más sois capaces? Nadie corre detrás de mí, solo yo. Créelo, rey roll, vienta el plon y checa mis frases. Check it out. Estrellas, órbitas, que os follen a todos, falsos hijos de puta hipócritas. No sois ni mierda, ¿quién os necesita? Odio a primera vista, blancos perfectos de mi cupido terrorista. Me cebo contigo, pero no muerdo el anzuelo. Y sobrevuelo vuestras cabezas, os reconozco por el pelo. Soy un perro viejo, ya sé más que tu abuelo. Y tú y yo, estúpido, tenemos un duelo. Pero ya nadie corre detrás de mí, solo yo, créelo. No sé cómo explicarlo, lo amargo del caramelo. Y tengo todo lo que quiero, la fama y el dinero. Hecho, es simple, sigo siendo ese rapero. ¿Qué pasa? La medida exacta. Ajá, ajá. Mucho. La medida está por ahí. La medida exacta. Mucho. La medida. La medida exacta. Mucho. La medida exacta. Algunos de vosotros, niñatos de mierda, tenéis mucho saque, pero se va a poner muy duro por aquí, ¿lo sabes? ¿Aún quieres quedarte? ¿Quién os enseñó a rapear, estúpidos? ¿No puedes acordarte? Uno, dos, tres, chocolate, es la hora de acostarse. Mucho, háblanos de fumar base, de colocarse, de tirarse al barro y de revolcarse. Nena, siempre es tarde para equivocarse, pero ¿qué voy a contarte? Vivo calle, no puedes vacilarme, yo soy un pura sangre, sé cómo cuidarme. Que os follen, no tenéis que perdonarme. Mirarme a la cara, hijos de puta, venir a eliminarme, robarme el estilo, follaros a mi madre. Yo voy a quedarme, decido quién vale, rezo para que las cuentas cuadren, el billete es grande, soy mucho muchacho como antes, ¿qué? Medida exacta, rellenito. Esa es la que tengo yo en el pantalón. Esa es la que tienes tú en el pantalón. Medida exacta, ¿no? Mira, niño, una 45 me parece que uso. O 42 o 48. ¿Qué dices? Que me la sintonices. Mira la etiqueta. Dios mío, mi vida. Estamos aquí en Radio Tarascá. Lo que sonaba, ya sabéis, es mucho mu. Oliver, desde Barcelona. Supri, la medida exacta. Chulería el disco. ¿Chulería? El disco. Ya te lo he dicho. La que tienes tú. ¿Me llama Reggie? Sí. Te lo permito. ¿Sabes? ¿Me permite? Pues ¿sabes quién viene por ahí? ¿Quién? Mira quién está aparcando el Sidecar. ¡Venga, coño! Mira quién está aparcando el Sidecar. ¡Hombre, Berry Harper! Mira, me voy a asomar por aquí, mira, por la tercera, le voy a saludar. ¡Berry! Pues sí, oyentes de Radio Tarascá, está entrando ese poeta que a nosotros nos alegra siempre. Ese poeta con sus poemas un poquito... ¿Cómo se le ocurra a este hombre, eh? Sí, se van de Úbeda va a Badajoz, de Badajoz va a Barcelona, ya sabes, se le va un poco la pinza. Es verdad, se le va la pinza, pero tiene una cabeza el tío, para hacer cabeza, ahí versos, ¿sí? Es un lobo de mar. Oy, es un lobo de mar. Hola, buenas tardes, Berry. Buenas tardes, Juanma, buenas tardes. Hola, amigo, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, Peñanito. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas. Has aparcado ahí el sidecar. Ahí he aparcado, ¿verdad? Que no sé yo lo guardaría así. ¿Y el intermitente qué te ha pasado? ¿El de atrás? El de atrás, algún cabrón que no tiene otra cosa mejor que hacer que romper las motos antiguas. O sea, que no tienen ni parte ni tienen nada. No tengo nada. Cuando entrar un repuesto del sidecar este antiguo, está chungo, ¿eh? Nada, pues por eso estoy un poquito hoy disgustado. Berry Harper, ¿sabes que es un placer tenerte aquí entre nosotros? Para nosotros es un orgullo poder tener tu presencia aquí y que nos deleites con esos poemas como solo tú sabes deleitarnos. Hombre, muchísimas gracias por el detalle. ya estamos con las toses, Berry Harper. Mira, ese que te fuma tenemos. Roger Crow, de hecho, que es muy fuerte. Eso es muy fuerte, el Roger Crow. Prueba con otra cosa, Berry. Prueba con otra cosa. Fortuna Lion. Uy, ya ha dicho publicidad. Es por el disgusto de la moto. Por el disgusto de la moto, ¿no? Ajá.

Que Juan Iraga es el que más te gusta, ¿no? Sí. Me alegra, la verdad es que es muy bueno con el verso. Porque Juan Inaga tiene ahí unos versos que son impresionantes. Y tú, claro, como tienes esa asociación con el verso. Ajá, entonces me he inspirado, me he sentido más vinculado con lo que él dice. Con lo que él dice. Oye, Beni, a lo mejor tú podrías hacer letras de esta para rapear una letrita para Langui. Oh, tú ya sabes lo que yo me dedico allí en Calahonda. Hago poemas, los guiris compran, es mi vida. Es tu vida, totalmente. ¿Y ahora qué haces? ¿Te vas por el Retiro, por Atocha y lo vendes por ahí, no? Ahora, hombre, mientras que estoy aquí en Madrid, hombre, por eso también te hemos cogido también en Atocha para que tengas a un paso el Retiro, que sabemos que a ti te gusta ir. Al lado del Retiro me he pillado dos pasos prácticamente. Y en Atocha, sí, claro. Y a escribir. Bueno, Beri, nos encanta que hayas estado aquí, ¿vale? A mí sí. No podemos dedicarle más tiempo, pero la semana que viene te tendremos aquí, Beri Harper. Eso es como tú quieras. Tú me llamas o me presento. No, como tú sabes siempre. Que te estamos pagando una instancia aquí en el Hostal Mediodía de Atocha. Y por algo, porque tus versos son muy preciados. Hombre, muchas y gracias. Y más si son improvisados. Muchísimas gracias. ¿Vas a ir una rima a ti también? Beri Harper, nos vemos la próxima semana. Venga, hasta la hasta próxima. Luego. Hasta luego. Oye, Beri, espera que me bajo. Oye, Langui, me voy a bajar un momento, ¿vale? Este chico siempre está. Hombre, está roto. No, voy a bajar un momento. Me voy a tomar una latita venga, de cerveza, no, ¿vale? No tardes, súper. ¿Queréis algo? No, yo no quiero nada. ¿No? No quiero nada. Bueno, pues venga, ahora vengo, ¿vale? Venga, no tardes, ¿vale? No tardo, seguimos hasta aquí en la www.lacepcion.net Radio Tarajá. Zari, güey, ya, ven para acá. Zari, ven aquí. Ven aquí. Aquí. Déjale que el rellenito se va a acompañar a Beri Harper. Tú quédate aquí, bonita. Que ahora mismo, a los oyentes de Radio Tarajá, hay que decirlo, llega la carretilla del Cañete. Sí, sí, Supri. Yellow, carretilla de Cañete. Yellow, carretilla del Cañete. La carretilla. Sí, señor. El que está entrando, el inconfundible con el muñón amarillo, Cañete Bill, desde el Lucero. Buenas tardes, Cañete. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, como una semana más, esperándote a ti. ¿En qué obra, sí, desde qué obra nos vienes hoy? En la M30, estamos. No jodas, que te han mandado allí. Menos jaleo hay allí, chaval. Bueno, Supri, bueno. Eso está petado, está arriba de máquinas. Y nunca se ve el film, ¿verdad? No, que no cuenta la salida, que no. Te metes y no sale. Y no sale, ¿verdad? Madre, y encima con los camiones tenéis que estar maniobrando ahí. Eso, muy complicado, macho, muy complicado. Pues aquí estamos, mira, has tenido suerte de que hoy no está rellenito. Bueno, está en el programa, pero se ha bajado, estaba a ver qué hacer. Y sí, se ha bajado. Sí, cuando he entrado le he visto que estaba por ahí saliendo, no sé para dónde iba, no sé, pero para algún lado iba. No sé, a mí me ha dicho que iba a acompañar a Beri Harper, pues por eso, hoy vas a estar tranquilito para contarnos a ver el temita que nos traes. Pues traigo un temita guapo, como siempre, ya sabes. Tenemos un tema de un grupo de ACDC. ACDC, los conozco. Los conoces un poco, ¿no? Exactamente. Tiene que sonar algo, sí, que por lo menos que sea por la calle de Leganés. Sí, ¿verdad? Por la de Plaza de Toros, ahí, la que le dedicaron. ¿Y qué temita nos traes entonces? Pues traigo un tema que se llama Highway to Hell, que dicho en español es la carretera del infierno. La carretera del infierno. Un deber, si me lo escucha el rellenito se vuelve loco. ¿Y algo que decir sobre esa canción? No, pues eso, que la canción es del año 73. No había nacido ni yo. No, ni yo tampoco. Esta gente lleva muchísimo tiempo. Se habla mucho de los Rolling Stones, que llevan 40 años y tal, pero esta gente lleva casi el mismo tiempo. Siguen sacando discos muy guapos. Y siguen dando conciertos. Y de hecho ahora mismo están en el estudio. ¿Están en el estudio y trabajan? Están en el estudio ahora mismo para sacar discos nuevos. Bueno. Así que ahí siguen dando caña. Y bueno, pues la canción es de, ya te digo, un disco del año 73. El título del disco también se llama Highway to Hell. O sea, que la canción da el título al disco también, ¿no? Sí. El título del disco da el nombre de la canción. Pues mira, la de Acostal, cómo está con las manos ahí, con sus agujas estrambóticas directamente en vinilo, que lo va a soltar. Sí, señor, pues estamos como locos los oyentes de Radio Tarajá. Queremos escuchar esta carretera del infierno. Supri, a CDC directamente. Después de haberle puesto esa calle tan fabulosa en Leganés, el lado de la de Roseto, Cañete nos trae este temazo. Supri, suéltala. Suéltala. Con la libertad del Nani. Take your love and carry it last night. Don't be real. ya. ¡Madre mía, vaya cacho de tema! ¡No me avisáis, juez! ¡Si soy ya de allá abajo! ¡Ya ha llegado, macho! ¡Ya ha llegado! ¡Ha visto la... ¡Si yo era rockero antes, chaval! ¿Qué pasa? ¿Que se escuchaba desde allá abajo, vale, no? ¡Vale, de allá abajo! ¡Qué olor hay aquí a whisky, no! ¡Que huele aquí! ¡Huele alcohol! A mí ¡y esas galimbas! Bueno, macho, ya me habéis pillado. No lo hemos querido decir en antena. ¡Te van a quitar todos los putos, chaval! ¡De la grúa! ¡Ay, cañete, ay, cañete! Sí, ay, hemos salido de currar, hemos salido de currar un poquito. Se ha salido de currar, vamos a permitírselo, ¿no? Que se tome un par de birras, cañete. Bueno, vale, también. ¿No te las tomas tú cada vez que bajas de Radio Tarascada para abajo? No, bueno. Porque pero a ti también te huele un poquito el aliento ahora mismo. ¡Qué embustero! ¡Un chido a la farmacia, chaval! Vaya temita que nos ha puesto el cañete de AC/DC, pero hay que decirlo, ¿no? ¿Nos vas a explicar algo sobre el cantante? Porque este cantante. El cantante, pues este cantante falleció, es decir, que murió hace, pues eso, murió hace unos cuantos años y este grupo ha sobrevivido a esa desgracia tal y ha seguido adelante. El cantante este se llamaba Bon Scott y Bon Scott y sí, sí, sí. Ahora el cantante nuevo se llama Brian Johnson y, hombre, pues aquí es difícil a que un componente de tu ya, grupo es difícil, exactamente. Se muera, ¿no? Y eso y ellos han seguido adelante y... Pues sí. Y funcionando. Pues desde aquí, todos los buenos augurios para AC/DC. Sí, señor. Ahí. Y esperando un nuevo disco. ACDC. Sí, señor. Ahí la ha dado Rellenito. Sí, Rellenito iba con sus cazadoras de cuero y su... Sí, sí, sí, sí, le veo. Son apas con la chegola esta, la chapita del mechero, niño. También sus tachuelas y esas una cosas. Cacha, ¿eh? Y bueno, decir también, decir como noticia, eso ya no tiene que ver nada con la CDC, que bueno, que están saliendo discos nuevos ahora de rock y que la gente se compre el nuevo de Fito y eso, que lo escucha. Fito, sí, para la próxima semana lo ponemos aquí. Y está muy guapo. Para la próxima, lo íbamos a poner esta semana, pero lo vamos a poner para la próxima semana. Sí, oye, está Fito. Guapo, pero suena igual, ¿no? Igual, posiblemente sea tu posiblemente oído. Sea o tu las oído. Cervezas. O la cervecita que te tomas después de entre canción y canción cada vez que te bajas al programa. A lo mejor escucha el disco anterior, me creo que es este el nuevo. Mira, como estoy un poco despistado, hermano. Los cantantes siempre tienen la misma voz, Rellenito. Sí, a no ser que fumen mucho y se pongan mucho, la voz no cambia, compadre. Ya, pero... Cambia la música, las letras y el estilo, pero vamos. ¿Sabes cómo te digo, no? Sí, sí, sí. Ay, qué Rellenito, man. ¿Y qué traes aquí? ¿Qué es esto? ¿Una bolsa? ¿De qué? Ah, esto es la pastilla que me han dado la de la farmacia. Oh. Bueno. Porque tengo el tobillo reventado, bueno, macho. Bueno, ahora me no cuentas, sé, ahora no me cuentas. Da mucha. Nos vamos a despedir del Cañete. Cañete. Bueno, pues nada, pues encantado de estar aquí otro día más. Vale, pues para la próxima semana te tenemos, ¿no? Vamos, otro grupito más mítico para... Y otra canción y otra petardera, ¿no? Ahí está. Para que nos escuchen en todo el barrio. Exactamente, en todo el barrio y en toda España. En toda España. Y sí, fuera sí, de sí, España sí. También, hombre. Hombre, que nos llamó Cholo esta semana en Japón y nos dijo... Que la semana pasada no se escuchó. Pues habrá que buscar algún grupo japonés por ahí de rock. Venga, pues eso no lo cuentas tú. Se paga contigo mil pavos. Es verdad, cuando lo habrá que mirar, no lo habrá que mirar por ahí. Seguro que sí, seguro que hay más de seguro, uno. Seguro, seguro, claro. Habrá que buscar. Bueno, nos vemos la próxima semana. Venga, encantado. Venga. Que vaya bien. Aquí en la... Venga, niño, con el Ducados. ¿A dónde decías? En la carretilla de Cañete. Yelao. Sí, señor. La carretilla del Cañete, estuvo aquí. Bueno, ¿qué dice que te has comprado tú, Rellenito? Era niño, me compré una pastilla para el tobillo, porque bajaba ya a la farmacia donde la Mari. Pero ¿y por qué? Esa mujer que está, ¿sabes? Sí, la que te sí, digo, ¿no? La Mari, Mari, la farmacéutica, la que está buena del barrio. Yo he ido mucho tiempo detrás de esa mujer, niño. Y al final no vas a conseguir nada. Ya, yo me quedo delante de ella así, se me cae la babilla, ¿sabes? Me quedo con la boca abierta, pero no. Que se cree que viene porque te ha dado un ataque epiléptico. Yo creo que cuando me veas se asusta, dice, bueno, ya está aquí el Rellenito. Es que luego me quedo callado, no le digo nada, ¿sabes? La madre del cordero. Mira, cordero niño, me ha mandado. La madre del cordero, cordero el que te comes tú. El ternero. La madre del cordero es el ternero, ¿no? Exactamente, tú eres al cordero y al ternero. Claro, es fenomenal. Pero ¿y qué te has comprado? Pero si es que el tobillo, eso fue porque te fuiste ayer por la noche con lo del bingo que todavía ¡que no! no me has dicho. Y tú, cada vez que bebes o comes marisco, te no! da la gota y se te echa el tobillo. Que no, niño, casi una torcedura al bajar por la escalera donde el abuelo. Bueno, sí. Que sí, qué tío. Qué casualidad, que anoche te toca el bingo, 2000 pavazos y hoy vienes con la gota. Macho, estas instrucciones, esta medicina, la de la gota que te tomas tú. Pues no, es otra, mira, me ha dado otras. No, mira lo que pone aquí. Dale y de las indicaciones. Ah, pero oye, niño, esto te vale para ti. A ver. Sí, porque mira lo que pone. Pone que son para las alteraciones musculoesqueléticas agudas. Joder. Bursitis, tendinitis, indovitis, sobitis. Tú te quedas soba a cualquier lado. Sí, esto para lo tuyo también. proceso inflamatorio. Bueno, eso para mí. Claro. El claro. inflamatorio para mí. Pero esto de intervenciones ortopédicas, ¿eh? También, bueno, también. ¿A qué te suena, niña, la codera? Pero a mí no me da la gota, como a ti. Porque mira más para adelante. A que pone a la ti gota. No te da la gota porque no te baja. A que pone la gota. A ti se te queda la rodilla. A que pone la gota ahí más para adelante. Sí, y bueno, no sé qué, alivio de dolor y otro síntoma de dismenorrea primaria o gota aguda. Gota aguda. Kiliquay, es como la gota fría, niño, pero en el pie. Y sabré yo, no. Ayer decía el bingo, no, me voy para la casa, mañana os invito en Radio Tarasca a una cenita. ¡Mientes! Cenita. ¡Mientes! Bueno, o sea, que nos vas a invitar a todos a una cenita. Sí, hombre, claro, cuando... ¿El fin de semana? Venga, uy, este, no sé si voy a poder, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé, es que tengo que hacer cosas. Bueno, pues tú pon fecha, nosotros ya vamos a Berijalpen, vamos acá al Cañete, bueno, bueno, a Andarríos, a todo el mundo. Vale, ya lo diré, tengo que mirar unos asuntillos es por que ahí. Todavía no me has invitado ni a mí, seguro que ayer yo ¿me te has invitado coger... tú a mí? Pero si yo te vi coger el taxi y te dije para pero la bueno, casa. Bueno, que me iba para casa, chaval. Bueno, joder, qué desconfiado, por favor, ponme una cámara, que me vaya siguiendo todo el rato como al, oyentes, al pocholo. Soy oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis lo que hay con el rellenito, tenemos que estar que no hacemos carrera de él. La zarigüeya ya ni le quiere ni morder. La zarigüeya la tengo maestra ya, niño, mira, ¿ha visto? La pobre zarigüeya la tengo mala, ¿no ves? Con los cambios de temperatura, ¿no me la has visto que la llevo con la bufanda? Mira, mira, escucha. Sit down. ¿Ha visto? ¡Qué fiera! Es un fenómeno. No me hace caso a mí ni así. Claro, que cuando estoy sola con ella, pues... Es que estos cambios de temperatura amistad que tenemos ahora aquí en Madrid, pues realmente la zarigüeya se me ha puesto mala. Uy. La tengo un poquito, la he tenido que llevar al veterinario, que me ha soplado 5 talegos. ¡El moquillo! 30 euros por una inyección para la zarigüeya por el moquillo. ¿Qué quieres? Se eso no se ha aprovechado, niño. Y nada, y aquí la tengo con bufanda, que se la ha hecho la vieja, se la ha cosido y la ha hecho un jersecito. Niño, yo tenía un pájaro, ¿me acuerdo? Sí. Se puso muy malo. Bien, y me dijo el médico, hay que operar. Le digo, un pájaro, vas a operar. Pues me compro un nuevo, ¿sabes? Si me cuesta 1.500 pesetas. Directamente. Y me va a costar la operación 15.000. Pues ahora que hablar de pájaros, ¿sabes quién entra? ¿Sabes quién llega ahora? ¿Sabes cuál es la sección? ¿Cuál? El Andarríos, el del charco Larropino. Joder, el amor, el charco. El amor por la naturaleza. Pues no sabemos cómo estará el charco, ahora nos lo dirá, porque hemos tenido la ausencia de él durante unos cuantos programas. Estamos deseando tenerle hoy aquí. ¿Y aquí? ¿Quién? En la sección del... El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Andarríos. Muy buenas. ¿Qué tal, chicholás? Aquí estamos de vuelta. ¿Qué pasa, majo? Pues nada, muy bien aquí, rellenito. Desde el charco Larropiño. Tú ya estás como siempre a la guay. Niño, voy haciendo un cigarrito, que hace mucho que no fumo. Bueno, bueno, bueno, como le veo yo al rellenito. Oye, ¿qué tal, Andarríos? ¿Qué tal estos días que hemos tenido estos programas de ausencia? No pude venir al programa anterior, pero bueno. Habéis estado liados allí, ¿no? En el charco Larropiño, con todo el tema de la denuncia, de los colchones y toda la suciedad que dejaron allí. Pues sí, ahí estamos metidos, pero que nada, que no, que se limpian las manos todos. Que se limpian todas las manos, ¿verdad? Ya que el último programa que estuvo Andarríos, reivindicamos y pedimos por favor que la porquería, igual que te la traes igual que traes la mierda al campo, te la coges y te la vuelves a llevar a tu casa. Eso es. O al contenedor más cercano, que siempre suele haber uno en cualquier gasolinera o en cualquier entrada del pueblo. Siempre. O a las afueras del río, siempre lo tienen bien habituado. ¿Con tu bolsita siempre? Siempre, a cargo. Bueno, tenemos hoy aquí a Rellenito Maqueija, que está un poquito gamba. ¿Qué estás haciendo? No, haciéndolo, yo estoy pensando, niño, vamos a hacer esta brigada, niño, ahí en el campo. Pues no estaría mal hacer una brigada. Como cuando salía la película que había de estos que robaban en las calles y salía la gente de las casas a por ellos. Pues eso lo proponemos, pues, sobre todo para los vecinos del charco Larropino. Niño, que ya conozco una gente del campo, que cuidado, ¿eh? Rellenito, no se puede sin violencia llegar a esos extremos. A la violencia no. Lo que tienen que hacer en los medios, la gente de arriba, que son los responsables darse cuenta y poner un poquito ahí de mano. Un poquito de mano y un poquito de vigilancia y un poquito de recogida. Sí, con poquito. Es que la vergüenza es que después de denunciarlo no vaya nadie a recogerlo. No, es que es eso. Y es que se tira todo el verano la porquería allí, creando infección, creando... Bueno, todo el verano y... Vete tú a saber. Y lo que queda de invierno, claro, ¿no? Claro, o sea que... Allí, toda la porquería, la madre bueno, que me parió. Vamos a entrar en temario un poquito, ¿no? Hoy tenemos a la perca negra, nos vas a hablar de la perca negra, la ¿no? ¡La perca negra! ¿Qué dices? ¡Pero si ese es el barco del Jack Sparrow! ¡La perla negra! Es la perla negra, esta es la perca negra. ¡Ah, la perca! ¿Eso se come? Eso se come. Uy, qué bien, pues entonces me voy a estar pendiente. Estate pendiente, niño. Dependiente bueno, de oro que llevo. La perca negra. Bueno, vamos el a hablar Blast un poquito Bass, ¿no? De Blast Bass. Eso es. Bueno, pues el Black Bass. ¡Pero si eso se fuma! Que no se fuma, uy, rellenito. Hay un error. Rellenito, estate un poquito tranquilo que tenemos aquí sí, a Andar Ríos que... y vamos a entrar en materia, que si no se nos alarga el programa, por favor. Vale, perdón. Bueno, pues el Black Bass es un pez que pertenece a la especie de los centraarquídeos. ¿Centraarquídeos? Eso es, que es originario de Norteamérica. ¡Eso es lo que trae Chemita, la centramina! Que no, rellenito, por favor, deja entrar un poquito en temario. Y fue... ¡Venga, venga, calla! Rellenito, por favor. Venga, Andar Ríos. Y fue introducido en España, pues, para la pesca deportiva en los años 50. ¿En los años 50 para la pesca deportiva, no? Sí, porque... Sí, cuando empezaba la pesca como deporte. La pesca deportiva es captura y suelta, más captura que y suelta, claro, sí. Cuando empezábamos ya aquí con todo el tema de la captura y suelta, y, competiciones y, hoy en día y demás, el, rankings... Y hoy en día el Black Bass es el pez que más dinero... vamos, que la gente se invierte más dinero en todo el mundo... para pescar ese pez. Para pescar, o sea, ese pez, ¿no? El que más dinero da... Sí, sí, sí, sí, al negocio. Al negocio. De la pesca. De la pesca, o sea, es que, el Black para Bass. Que te des cuenta. Así que, pues nada. La perquita negra. Pues vamos a empezar. ¿Y el hábitat de la perca negra? ¿Cómo, bueno, pues... ¿Dónde no lo podemos encontrar? Sí, ¿verdad? El Black Bass prefiere aguas estancadas y de corriente débil. Aguas estancadas y de corriente sí, débil, ¿no? Digamos que embalses, lagos, charcas y demás. Está bien, ¿y las costumbres? Bueno, pues el Black Bass tiene costumbre de que cuando es joven... Jovencito, no es un chaborrillo, ¿no? El gregario. ¡Mira cómo mi cuñado, el gregario! Pero, gregario. Pero que conforme... Que el tapón, este, vamos a escuchar a Andar Ríos, por favor. Pero que conforme crece, pues forma grupos numerosos hasta llegar a ser solitario. Hasta llegar, o sea, al principio de un grupo, si luego ya llega a ser solitario... Que solitario no... como el llanero. Como el llanero, totalmente. Sí, señor. Así que... ¿Y de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta el Black Bass? Bueno, pues el Black Bass es carnívoro. Carnívoro, ¿no? Carnívoro. O sea, que hay que tener cuidado cuando te metas en el estanque. Porque ¡cuidado con los tobillos, hermano! A ti te gusta entrar ese mucho en... Ese tipo de carne no, rellenito. Digo, a lo mejor es como la piraña, es como bueno, es algo pariente. No. Al principio, sobre todo come insectos. Su alimentación se... ¿Insectos, eh? Sí, sí, se... Vamos, se manifiesta cuando le da el hambre, pues él acecha. De insectos, sí, pero según va creciendo... Pero, ¿cómo te iba a decir yo? ¿Insectos? O sea, que sale fuera de... ¿Sale afuera? No, no, no, insectos... Es que los insectos que quedan encima del agua... Encima del agua, claro, sí, claro, sí, claro. ¿Eh? Y las aguas estancadas, ¿sabes que crean mucho tipo de insectos sí, encima? Que exactamente, exactamente. Sí. Y el Black Bass es un pez, además, que está en todo tipo de profundidades. O da sea, igual, que, ¿no? que va a comer donde sea. Donde sea va a comer. Claro. Y bueno, pues cuando va creciendo, según crece, pues ya su dieta es prácticamente de principalmente lo que más come es peces. Peces, ¿no? O sea, sí. que ya de insectos se deja insectos ya, en la edad insectos, prematura, ¿no? Exactamente. Cuando es un chaborrillo, cuando es pequeñito, come los insectos que se quedan, que se posan en al ras del agua estancada. Y luego ya y digamos que cuando ya es un adulto... Principalmente su alimentación... Son peces. ¿Qué tipo de peces? Pues come de todo. O sea, de todo un poco, ¿no? Un poco. Lo que le entre, ¿no? Lo que le entre para su cuerpo, y, lo que le quepa... Y además... Lo que le quepa en esa boquita de y pez. Y además, a este pez, vamos, en Norteamérica aquí se le llama también el bocazas, porque tiene una boca... O sea, que tiene una boca grande, ¿no? Importante. ¡Como la tuya, Langui! Sí. Qué cabrón. Bueno, qué que... cabronazo el rellenito. Y entonces, cuando ya llegan a mayorcitos, ¿cómo hacen la reproducción? La reproducción, bueno... Pues como todos, ¿no? Como todos, ya sabes, tú eso de dentro fuera y demás... Bueno, pero... no. Bueno, más entrados en materia. Vamos a entrar en materia. La reproducción tiene lugar en primavera y a principios de verano. Primavera y a principios de verano, ¿no? Eso es. Y el macho... Como casi todos. Como casi todas las especies. El macho realiza una depresión en el sustrato, o sea, digamos que hace como una especie de surco fresa donde deposita los huevos, lo que pasa que lo hace especie nido, para uh-huh. que las hembras depositen ahí sus huevos, ¿no? Depositen ahí los huevos, que siempre son varias hembras, no solo una. Ah, en el mismo nido sí. planta los huevos diferentes hembras. Diferentes hembras. Y estas, dependiendo de su peso y demás... pueden poner desde una centenar de huevos hasta más de 10.000 huevos. O sea que son hermanos de huevos. Son hermanos de huevos. Como tanto, claro. Son hermanos de huevos, no de madre, no de madre. Claro, que se encuentra, hombre, pero si tú eres mi hermano de huevo, que sí. decimos en el Así mismo. Que... Ya tiene que ser grande el nido para que más de dos y más de tres hembras de perca negra dejen ahí esa cantidad de huevos. Pues fíjate, increíble. O sea, la perca negra, el Black Bass. Pues sí, bueno, señor Andarrío, nos gusta mucho que nos traigas y nos hables de la naturaleza y de las especies. A eso estamos. Porque aquí estamos para aprender, igual que estamos para escuchar buena musiquita. A ver si aprende un poquito el rellenito más. No, si parece que no, pero se queda con las cosas. Yo me he visto dos o tres veces contigo, chaval. Si sí, yo el otro día... Ah, me tienes que hablar un día. Ahora que lo vi. Es que el otro día vi un documental en el National Geofácil. ¿Geofácil? Sí, los bichos estos que van por el agua, que hacen ping. Sí, ¿sabes los que van por arriba? Que parece arañitas, de arañas de agua. De esas son las que come la persona. Yo me quedo flipado, niño. Sí, yo quisiera hacer eso. De otras muchas. De flotar por el agua. Bueno, eso es muy difícil. Eso te tiene que poner un par de manguitos para flotar, niño. Y no sé yo. No sé los tobillos y dobles en las muñecas, niño. En las muñecas. Y vamos con el culo metido en el agua. Bueno, Andarríos. Poquito más que decir. Lo único. Una cosita más. Que la verdad es que introducir. Bueno, que puede resultar perjudicial para el ecosistema donde es introducida la perca negra, ¿sabes? O sea que, como es depredador, ¿sabes? Hay que tener cuidado donde se la introduce para... Claro. Y en la mayoría del litoral español, pues prácticamente no... No se puede echar en cualquier claro, estanque, que ¿no? Eso tienen que tener cuidado al echar. Que eso está controlado, que no se puede llegar en un estanque y decir, claro, vamos a llegar allí con la perca negra, vamos a echar dos para criar y luego hacer nuestro ranking, nuestras pescas, ¿no? Porque se puede comer... A las demás especies, puede acabar claro, con claro. Las demás especies. Porque como cuando ya es adulto, se alimenta prácticamente de peces. De peces, pues... no de insectos como lo que quieres hacer tú, ¿sabes? Los que se quedan flotando en el agua. Pues hay que tener cuidadito. Andarríos, bueno, un placer tenerte una semanita más aquí en Radio Tarasca. ¿Vale, Supri? ¿Te tendremos gracias, la próxima semana? Sí, hombre. Bueno, pues ¿de qué hablaremos? Vamos a hablar de la boga de río. La boguita de río. Sí, de la boguita de río que pesco yo muchas en el charco. Ostras, pues a ver si nos traes alguna fotito que otra y la ponemos aquí en la página de radiotarasca.com. Sí, cuando tú has venido conmigo yo creo que tengo alguna fotillo por ahí en mi casa, tú conmigo por ahí, que está guapísimo, hombre. Pues nada, entraremos en materia la próxima semana. Eso es. Vale, un placer tenerte aquí. Tener cuidadito. Muchas gracias. Hasta luego, aquí en... El Andarríos. Desde el charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Y este chaval, ¿eh? Joder, qué buena persona. Oye, se me ha olvidado decir una cosa, macho. Langui, escúchame. Dime. ¿Sabes que hay una plaga de mejillón tigre? No me jodas. Niño, se come lo que pilla. Bueno, y no hemos hablado eso con el Andarríos. Bueno, se lo tenemos que comentar, a ver que nos comente un poco. Porque yo dijeron el otro día, mejillón tigre, pero yo los tigres son esos que me como, que vienen rellenos de bechamel. Sí, lo que nos hace la vieja, sí. Pero que no son esos. ¿Pero que tú son los otro... escuchas en el telediario? Sí, sí, que son unos muchungos, niño, que se comen los peces y todo. No me digas. Vamos, que nos va a dejar sin ríos. Bueno, pues si eso es verdad, vamos a llamar al Andarríos para que la próxima semana hablemos un poquito de ello. Sí, sí, claro, eso es preocupante. Ostras, pues imagínate que te metes en el río y te comen un pie y te dejan en el muñón. Y sobre todo las demás especies. Bueno, es una, si tú las escuchas en el telediario como plaga, es una plaga. Niño, vienen como los guarrios. Acechan. Preocupante. Sí, sí. Llamaré al Andarríos para que la próxima semana nos explique un poquito y nos ponga un poquito al día. De sí, eso. Porque estamos un poco pez. Sí. Hablando de la pecera. Hablando de la pecera, estamos aquí en Radio Tarasca, en la www.lacepcion.net, Supri, con las agujas estrambóticas de la Daco Styling. ¿Y esos sí, pececillos, niño, que los ha soltado? Ah, aquí ya esos sabes. Esos son nuevos, ¿no? Esos son nuevos. Estamos aquí en esa pecera. Mira, mira, van en conjunto. Ya sabes, compadre, nacional importación. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Dejadme llevar por el licor, vamos a no los muertos. Sácale un trago que ya estamos, nos vamos, me pongo todo fino. Abre esa botella que me traje del chino. Sí que ya voltó perjudicado y no atino. Borrachos pesados no queremos aquí, no. En toda esta semana no he sentado la cabeza. Deberían hacerme en el hígado limpieza. La resaca termina, otro riego empieza. Y al revés con mi cubata y mi cerveza. ¿Cómo se traga con tanta destreza? Cuando suene glup, glup, chavalita reza. Porque pierdo los papeles, pierdo la vergüenza. Tú siéntate, espérame, ten paciencia. Lo reconozco, el alcohol me pierde. Más que nada porque este vaso ya tendría que ser de alcohólicos crónicos hasta que me dé. No sé cuánto tiempo más me aguantaré de pie. Yeah. Cerveza y analgésico, parado. Mala racha, papi, pipas, pa' pasar rato. Paloma, rata, gato, algo bonito como yo. Va a empezar ya el gran Kurtama. Aún nos queda la esperanza, ciencia y fe. ¿quién lo diría? Hay manchas que no las quitan ni la lejía. En este track soy la lejía, la herejía. Corrígeme, yo me corregiría. Independiente, libre, habla, habladuría. Mi testigo eres tú, sí, porque en mí confía. Mi casa está en la mente del que vive en penitenciaría. Te lo regalaría, pero un regalo es un regalo. Conservarlo es sabiduría. Voy a darle la vuelta, te acabará gustando. Después podrá llamarme consentía. Voy a dejarme llevar por el licor. Vamos a hacernos los muertos. ¿Qué pasa? Otra noche de fiesta. ¿Te acuerdas de la última? Volvimos a cuesta. Pasto morado, desacostumbrado tal vez. Al baño vas muriendo por la boca como el pez. Pero en esta vida para todo hay remedios. Y llamas a tu amigo ese que tiene los medios. Alcohol y decibelios es lo que buscas, Nel. No me cuentes tus problemas porque ya se ven. Ven, ven, chiqui, ven, que ahora estoy meloso. No te acerques a la pista que me pongo celoso. Delgada es la línea que separa al rabioso del hombre que te conquistó cariñoso. No soy ese baboso al que tendrás que evitar. Me gusta colocarme en el lado verde y levitar. No la voy a liar, no voy a vacilar. Solo voy a tomar importación o nacional. Posiblemente seamos los más fumados de España, pero siempre hay tiempo para la penúltima caña. Nacional o importación, no me pongas garrafón, cabrón. Tengo un boquete en el bolsillo del pantalón. Mi camarera bien sabe que bebo todo a piñón. Y que salga, se me cae hasta el cinturón. Con Robert y María haciendo botellón. Cupón, boquilla de cartón. Madrid o Torrejón, jamón, ron. Ocupo tu rincón, tron. Como todo lo bueno, esta botella se acaba. Nos vemos a la próxima hora, recoge tu baba. Tu próximo after hour será un tal Kultama. Hay marihuana, borrachos de periferia. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejarme llevar por el licor. Vamos a no los muertos. Vamos a dejarnos llevar por el licor, decía Mala Rodríguez, Kultama y Zarman en el disco de Kultama, su primer disco en solitario, Nacional Importación, desde el 28850, Torrejón de Ardoz. ¡Ay, por la coraza del Kultama, niño! Eso es un dicho, ¿no? Por la coraza de Kultama. Sí, pero aquí el licor se lo ha llevado el Cañete, me parece. Sí, el Cañete se lo llevó. Buen disquito el de Kultama, teníamos ese temita exclusivo aquí para escucharlo en Radio Tarascá. Niño, y cómo no, estamos llegando al final del programa de esta semana. ¡Oh! ¡Qué pena! Pero como este programa es una caja de sorpresa, como los bombones, que no sabes a quién te vas a topar y con cuál te vas a encontrar. ¿Te vas a regalar? No te voy a regalar. Bueno, te van a regalar unas rimas aquí a los oyentes de Radio Tarascá. Venga, coño, ¿qué? ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día estuve maquinando y viendo las maquetas y la gente en el foro que nos están mandando todos sus trabajos. Ya sabéis que podéis mandar las maquetas a la calle Chozas. Sí, bueno, la calle la vamos a meter ahí en el foro. Directamente podéis entrar en el foro de lacepción.net y ya sabéis que desde ahí nos podéis mandar todos vuestros trabajos. Estamos recibiendo los trabajos y hemos dicho, pues vamos a hacer un concurso directamente. ¡No me digas! Un concurso de freestyle. ¡Uy, qué guardadito te lo tenías eso, exactamente, ¿no? Exactamente, para que luego la gente diga, no lo hemos dicho al principio del programa, para que luego la peña, cuando te ¡ay, pedazo de programa! Y pregunte, pero si te lo has escuchado, al final del programa siempre hay algo bueno. Yo he cogido, me está escuchando un par de maquetas, me está escuchando un par de MCs, y cómo no, di un toquecito, mira, ¿ves a este chaval que viene por aquí? Ese de la pecera, el de allá afuera. ¿Está ahí fuera? Sí, ese. ¡Hombre! Ese cubano. Pues ¡ese! ¡Le llamo! No, no, espérate. Ah, vale. Para explicar a los oyentes de Radio Tarascá, vamos a tener aquí todas las semanas a un MC, o a medida de lo que podamos traer varios MCs. Si el grupo está compuesto por varios MCs, pues habrá todo el grupo entero. Cuando es solamente un MC, pues un MC. Esta vez es un MC, se llama MC Wilson y es un cubano, lo que pasa que está afincado aquí en Madrid, en la calle Embajadores concretamente. Y nada, lo vamos a traer, le vamos a aplicar un poquito, ¿no? Se va a presentar, vamos a decir de dónde es, cuánto tiempo lleva rapeando y la Dacosta y le va a preparar una base y directamente se la va a encalomar y en un minutito se tiene que improvisar aquí para los oyentes de Radio Tarascá. ¿Vosotros qué vais a hacer? Pues directamente en el foro, todo aquel que entre, pues habrá un apartado para votar a los MCs que traemos en el programa de Radio Tarascá y al final a esto de diciembre, rellenito, a final de año. ¡Sí, Navidades! Exactamente, hacemos una valoración de todos los votos y al que haya ganado, pues va a venir aquí. ¡Le regalamos una cesta! Y le vamos a hacer un especial, venga, la ¡está cesta! Apropiado. La cesta te encargas tú de... ¡Venga, va, yo me encargo! Vale, tú te encargas de la cesta y nosotros nos encargamos de que venga aquí, hacemos un especial con él para que se traiga su maqueta, presente sus cosillas y nos haga, pues, una canción ya propia suya. Porque lo de ahora va a ser improvisación total. ¡Todo! ¿Vale? Todo. ¡Joder, como yo en mis viejos tiempos! Totalmente, mira, vamos a decir que entre. ¡Oye! ¡Chaval, ven aquí! Espérate, voy a buscarle, que es que está de espaldas. Vale, no te preocupes. Daco, tú tienes todo ahí preparado, ¿no? Vale, genial. Hombre, Wilson, MC Wilson, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hermano? Aquí estamos, su primo, en Radio Tarascá. Un placer tenerte aquí. Ya sabes que vamos a hacer, ya te he contado un poquito, le estaba contando a los oyentes de Radio Tarascá, de que vamos a hacer un concurso, ya lo sabes. Cada semana vamos a traer aquí un MC y en un minuto tenéis que demostrar la capacidad de improvisación que tenéis a la hora de rapear y de lanzar versos. ¿Vale? Vale, vale, hermano. O sea, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí afincado? Bueno, yo ya llevo aquí ya 2 años aquí viviendo en... En Embajadores, ¿no? En Embajadores, Madrid. ¿Y qué tal aquí en Madrid? Bueno, bien. Bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas rapeando? Llevo ya rapeando como 8 o 9 años ya. Pero bueno, desde chico a mí ya me viene arte. Allí en Cuba hay mucho rapero, ¿verdad? Ah, bueno, según, dependiendo del barrio en el que entres, tú sabes, ¿no? Sí. Bueno, pues la Daco está, él tiene las agujas preparadas. En un minuto tendrás que demostrar improvisación. Y nada, todo tuyo. Te dejamos el mic. Suéltala, Daco, suéltala. MC Wilson, todo tuyo. Ajá. Dispárale ahí. Estoy harto de los niños que van en sus coches nuevos, pero yo soy un latino y a mí me suda el huevo. Andas por las calles, siempre vas por el camino. Yo quiero que tú escuches siempre lo que dice el latino. Soy negro oscuro y también amarronado. Me dices que tú tienes, dices que están colocados en los parques, en las plazas, también en los Besoya. Dicen que en tu barrio está en la joya. Tu mamá te pone papa, tu papá te da garbanzo. Dicen que todo estaba casi andando. No me digas nada, no me digas que estoy ciego, porque yo todo que digo, casi todo yo lo veo, guate. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, no has consumido tu minuto, te han quedado un par de segundos. Pero veo que has querido finalizar ahí. No me esperaba que fuera a ser un tema, pero te digo rápidamente. Ajá, dispárale. Porque las niñas me miran porque yo tengo el culo negro. Me dicen desde arriba, me dicen que yo no veo, no entiendo, no digo nada, me da igual lo que me diga. Todo el mundo dice, dicen que no tengo amigas. Las negritas morenas con los culitos respingones me dicen que me cante, que me huelen los cojones. Me lavo con jabón y un poquito cuando la harto. Todo el mundo dice, lava jabón de lagarto. Ay, ay. MC Wilson, MC Wilson. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sí, Wilson, sí, señor. Pues nada, ha sido un minutito lo que has tenido, improvisación, y decir a los oyentes de Radio Tarascá que ya podéis entrar en el foro y para la próxima semana tendremos pues a otro MC. Y votadle. Si os ha molado las improvisaciones de MC Wilson, solo tenéis que meter un voto. ¡Venga, MC Wilson, muchísimas gracias por todo. Venga, hermano. A cuidarte, la calle Embajadores, ¿no? Un placer, hermano. Bueno, pues si sale ganador, ya sabes que en Navidades te tenemos aquí presentando tu trabajo. Votarme todos los latinos que me voten. Venga, MC Wilson, todos los respetos desde Radio Tarascá. Supri, seguimos aquí mientras MC Wilson abandona la pecera. Estamos llegando al final, lo hemos dicho. Esto ha sido todo por hoy. ¿Ya? Tuvimos ya rellenito. Joder, macho, que cada día se me hace más corto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estoy aquí pasándomelo bien. Pues ya sabes, tenemos que seguir con el curro, tenemos que seguir con los conciertos. Ya sabéis, también decir que la sección ha sido nominado a los MTV europeos. ¿Qué tienes que hacer? Pues darnos un voto, ya que nos han nominado en la clasificación de mejor grupo español, compitiendo con La Oreja de Van Gogh, con Pereza, con Nena da Conte y con Macaco. Tú entra en la mtv.es y lo buscas y nos das tu voto, ¿vale? A ver si podemos viajar hasta Copenhague y hacernos con el trofeo, rellenito. ¡Niño, yo tengo al Chemita ahí en la cátedra! ¿Tú le tienes al Chemita en la cátedra? ¡Hombre, que le tengo todo el día con el dedo ahí pegado! Pa, pa, pa, pa. Claro, tanto votos de él, no pasa que desde el mismo ordenador o desde el mismo correo votes tantas veces quieras. No hay ningún problema, nos lo han dicho. Así que si tú tienes al Chemita dándole que te pego, dándole que te pego... Al abuelo me lo voy a llevar, que tiene el Parkinson, niño. Y entonces, como tiene el tembleque en el dedo... Pues ya está, pues premio asegurado. La sección viaja hasta Copenhague para los MTV europeos. Gracias al abuelo. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, esto ha sido todo. Sean buenos, cuidarse el tobillo. Decimos desde aquí que no nos invitas, no nos das ni un pitillo. Escucha, ¿dónde me esperas? En el descansillo, la Daco Style con sus agujas estrambóticas. Ten cuidadillo. Coque, ¿qué? Pusiste el sol en el cielo de Vigo. Ajá. ¡Su! Ajá. Payo. ¡Ay, qué! Trajiste el amor de vuelta a los burdeles. Ya te digo. ¿Sí o no? KGO, eres un cerdo, tío. Es el puto Coque. Rico, rico estilo, que rilo pone tu pelo. Anhelo de niñez, el humo es mi caramelo. Y por hoy, el puto Coque soy. Soy al b-boy, no es de su mundo. Cuando desenfundo con mi lengua, no hay tregua. Oye, sigo a leguas con mi tregua. No hay yegua que montar, hijo de puta. En combinación con Griffy Valle y KCO, un show de flows, mueve nucas. De costa a costa y como nunca, no hay duda. Mierda ruda desde el norte, en el soporte, pa' tu flote. Mueve el bote, en el directo. ¿Quién? AKA, el quinto elemento, en pleno efecto, en el evento del rap. En este pack de explosión hip hop. Misión, platos en play, micros en on. Diablos del son con don. ¿Quién nos para? Ciclón, competiciones no. Ya te digo, Tarrasa, Zaragoza, conexión vivo. Misión, platos en play, micros en on. Diablos del son con don. ¿Quién nos para? Ciclón, competiciones no. Ya te digo, Tarrasa, Zaragoza, conexión vivo. Prueba mi sopa, nota 50 gotas. Vierto rap en copa y todo viene viento en popa. Mi kiko te empapa, te atrapa como farlopa, mis tropas galopan, toda roca ya no topa, chapa tu boca, se destapa mi show, nene traigo flow, siempre hablo de piel, miel, pluma y papel, pa' fabricar este pastel, quiero ver crecer las semillas que planté yo ayer, el piel y todo aquel que crea a mí que me siga, ya crecen espigas, aquí en mi huerto, de nuevo vuelto a buen puerto, despierto en fértil huerto, y es la hora ya de recoger lo que he sembrado, tengo ya montado el tiringo, hoy domingo vengo, no me detengo y muestro lo que tengo, te entretengo, al son de mi pandango, tres hijos de puta, los reyes del mambo. Misión, platos en play, micros en on, diablos del son con don, ¿quién nos para? Ciclón, competiciones no, ya te digo, Tarrasa, Zaragoza, conexión vivo. Misión, platos en play, micros en on, diablos del son con don, ¿quién nos para? Ciclón, competiciones no, ya te digo, Tarrasa, Zaragoza, conexión vivo. El sonido universal, como Versace tengo que caché, pues si menesteres hacer que te desesperes. Bienvenido, otro flow célebre del revés, otro célebre del flow. ¿Y quién es él? KCO, encuentra el estilo que todos buscan en sus canciones y ofuscan decenas. Decidme quién está firme, quién congela, quién entierra, hijos de puta en el lodo. ¿Quién pulverizó todas las marcas? AKKASE viene a ser civil de punk. Ofrezco a todos, no tengo amigos, solo el alcohol y yo somos afines con dos cojones como toros de Osborne. De Vigo a Parna vienen a verme. Tengo rimas doradas para poner en cualquier tumba. Tú de qué vasco, aún no has conocido mi furia. Puñados de besos por meternos en la cama y salir ilesos. Lo doy todo, mis rap solo en cis, funk comuna, la familia. Quien trajo a Griffith y Melanie como Alfred Hitchcock. Me osmeo como Kit Makelele. De este a oeste, antes de que la muerte venga a verte. Estudios en clave, está la gente en la acción. Platos en play, micros en on. Diablos del son con don. ¿Quién nos para? Ciclón, competiciones no. Ya te digo, Tarrasa, Zaragoza, conexión vivo. Misión, platos en play, micros en on. Diablos del son con don. ¿Quién nos para? Ciclón, competiciones no. Ya te digo, Tarrasa, Zaragoza, conexión vivo. Estábamos esperando Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul,